hola, muy buenas, os doy la bienvenida al mixtape número 102. Saludos de Mercedes Herrada, que os acompañará durante una hora con la música de geniales bandas de la escena punk, rock y metal nacional e internacional, con algún que otro adelanto, novedades y un clásico ahí por ahí. Como siempre, los martes de 10 a 11 de la noche, con redifusión los sábados de 1 a 2 de la tarde en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, y a través de podcast en laveo.cat/podcast/mixtape. Te recuerdo también que puedes pasarte por la web mixtaperadio.online para encontrar todos los podcasts, redes sociales, las listas de los temas escuchados cada semana, etc. Empezamos ya con la música de CKG, o mejor dicho, CKG. Me imagino que es la combinación de la letra inicial de los nombres de pila de sus componentes, Coy Cruz al bajo, guitarra y coros, Kellan Hughes a la guitarra solista y Glenn Walker a la voz principal y coros. Walker y Hughes son también compañeros de banda en el grupo vienen de Dublín, en el grupo Walker, formada en 2017 con un sonido más hard rock. Los vamos a escuchar con el tema que nos han enviado, su versión del tema de Werrant, Cold Sweat. I got alligator shoes. I'm making moves. I've got plenty of women. I've got plenty of bills. Can you show me? Walk into the spotlight and the logo on the rail. Find a down and dirty woman. Well, I'm gonna take my fill. Look right into my bloodshot eyes and tell. con su versión del Cold Sweetie Warrant, seguimos con las novedades, esta vez de una gran banda canadiense, Denko Jones, que tiene previsto lanzar su nuevo álbum a mediados de septiembre. Aquí tenemos como adelanto Good Time, luego escucharemos con Fugazi el clásico de hoy. Chances. Estás escuchando Mixtape en labeu.cat y en asaltomataradiorock.com. We'll be right back. desde Cartagena os presento a Presa, una banda fundada en 2017 con la intención de tocar versiones de los mejores éxitos del rock español de las últimas décadas bajo el nombre de Proyecto X. Pasado un tiempo comenzaron a componer temas propios hasta que finalmente en 2019 entraron en Sub Studios para comenzar la grabación de su primer EP que presentaron también en directo. Tras el parón de la pandemia, el cambio de algunos de sus miembros y de nombre, el actual Presa, nace un grupo con un rock más duro con tintes de heavy metal. Recientemente han publicado un nuevo LP homónimo del cual hemos escuchado Los Adoctrinados. Los turolenses F nos traen también tema nuevo. Ya presentamos a Deshoras, ahora nos llega el segundo adelanto de su álbum Los Días de Palabras Muertas. Se titula Sin Nada, un tema para todos los invisibles, para la gente sin hogar. Paredes o crece, desconchan de tu piel. De madrugada en un cajero. De tus recuerdos no se puede comer. Los cartones por el suelo. Esos temblores te delatan y beber. Es mucho más que un consuelo. Bajo los puentes refugiado y temer. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo.

Nos vamos con Ankara y una colaboración de lujo para este nuevo single titulado Tu Verdad. El mismísimo Ralph Shepherds de Primal Fear y Gamma Ray canta a dúo con Pacho Brea. Es un adelanto de su próximo EP De Aquí a la Eternidad, que lanzarán el 20 de octubre a través de Artgates Records. Sigo bajando por la to rock and roll. Británicas Girls' School, 45 años de carrera de estas grandes veteranas que lo celebran, como no, con nuevo trabajo. El próximo 28 de julio sale el 14º álbum de estudio What the 45, que incluye este Are You Ready con el con la colaboración de Joe Stamp de Alcatraz. Es la secuela del Don't Get Mad, Get Even del nuevo álbum de Alcatraz, Take No Prisoners, donde colaboran ellas también. El próximo álbum de Girls' School incluye también una versión del Born to Rise Hell de Motorhead con los invitados Bifford de Saxon, Phil Campbell de Motorhead y Duff McKagan de Guns N' Roses. Seguimos ahora con Corroded desde Suecia. Publicaron a principios de mayo el single que vamos a escuchar ahora, Monster, un adelanto de su quinto álbum previsto para este otoño. Step by step, it's closing in. By inch, it will taste your sin. You and me, we will both succumb. This is something that we can't overcome.

desde Puerto Rico nos llega este tema, Llanto al Vacío, de la banda Transgresión. Es un tema incluido en su segundo trabajo conceptual titulado En un lugar harto de odio, sobre la problemática de la violencia producto del narcotráfico desde una perspectiva social e histórica. Y es que dicha problemática presentada en la segunda producción discográfica de Transgresión es abordada teniendo en cuenta su desarrollo a través de la historia reciente de Puerto Rico. Seguimos y nos vamos ahora a Barcelona para escuchar el deathcore metal de After Dawn, que han presentado el primer single de adelanto del que será su próximo y segundo trabajo tras el Assembly of Chaos publicado el año pasado. Los escuchamos con Pull Your Strings, tema que podréis disfrutar también en directo este sábado 10 de junio en el Ceferino Rock Bar de Barcelona junto a Permadeath con su gira From Hero to Zero. Desde Wormhole Death Records nos llegaba la música de Smokeheads con este Side by Side, un adelanto de su primer álbum de estudio All In, que publicarán a mediados de septiembre. Llegamos a los últimos minutos de programa suficientes para escuchar completo el tema I Got Mine de Motorhead. Es la versión que se incluye en el directo Live at the Montreux Jazz Festival de 2007, que incluye 19 temas de aquel directo y que saldrá a la venta el 16 de junio. Antes quiero agradecerte de todo corazón la escucha, esperando que hayas disfrutado mucho de los temas de hoy. Aprovecho para recordarte que puedes encontrar siempre los programas ya emitidos en asaltomataradiorock.com/mixtape y en laveo.cat/podcast/mixtape. Y no olvides la redifusión de los sábados de 13 a 14 horas en asaltomataradiorock.com. Ayúdame y colabora con Mixtape y las bandas compartiéndolo para llegar a más gente que pueda disfrutar también de ella. Toda la información, enlaces, podcast, playlists, etcétera, los encontrarás como siempre en la página web mixtaperadio.online. Un abrazo de esos enormes de Mercedes Herrada y hasta el próximo Mixtape. This is called I Got Mine.